Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Exactamente 14 horas, 2 de la tarde con 6 minutos. Comenzamos a vivir otro programa de Estudio Onda Deportiva aquí en Radio Sago, en el 96.5 FM, aquí en Puerto Montt. Damos a conocer algunos temas que vamos a llevar a la discusión en nuestra mesa de plenarios de Onda Deportiva. Playoff de Dulce y de Agraz. Los Pumas batallaron, no pudieron. El CEB se impuso y sigue adelante. Esto en los playoffs de la segunda división. En Fresia se va a llevar a cabo jornada de boxeo profesional internacional, ¿eh? 19 de enero, ahí combate como profesional Jordi Pérez del Rincón de Carlos Cruzat, nuestro campeón del mundo. IND está pidiendo aclaración a la ANFP por la desafiliación. Se coloca expectante también porque Tribunal tendría vital participación en la toma de decisiones si vuelven los clubes o no. Naval ya ganó la primera pulseada a la ANFP. Tribunal obliga al máximo ente rector del fútbol chileno a devolverle su calidad como tal al club que fue desafiliado. Estos y otros serán los comentarios. Juan Carlos Palma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes también a todos los amigos que ya están en la sintonía. Y como siempre, es grato decir a esta hora, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Luis Avendaño Loaiza. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Huaytro. Buenas tardes también a mi abogado, amigo, contertulio y compañero pupitre Juan Carlos Palma. ¿Abogado es esto? Abogado, ah, sí, ya, señor. Ya. ¿Lo detectaste ahí con el problema respiratorio? ¿Tiene problema en el carburador, parece? Se le está ahogando la máquina. Es contagioso esto, ¿no? Damos la bienvenida a Bus Norte. También está con nosotros Servicio Eléctrico del Sur Limitada, AG Performance y Náutico Spa. Para comenzar esta jornada con informaciones del deporte. Juan Carlos Palma, el CEP continúa. Ganó sus 12. Esta llave se definió, era el mejor de 3. Ganó los dos partidos y deja fuera a la Unión y ahí terminó el cuento. Los Pumas que pierden en el primer partido en casa. Y perdieron también de Forastero. De vuelta. Claro. Y se quedan en el camino. Oye. Lamentable por los Pumas, hay que decirlo. Aparte de que hay que felicitar, yo creo, por la gestión. No solamente lo deportivo, sino también en la parte administrativa. Cómo se desarrolló, cómo se hicieron respetar en este campeonato, siendo su primer año y debut. Lamentablemente, en el primer partido, figura extranjera, su hombre más emblemático en ese sentido, recién cuando arrancaba el partido, una lesión que no hubo caso y no pudo volver. Inclusive intentó hacerlo ahí en el último cuarto, pero la verdad no, es que estaba fundido ya. Era imposible. ¿Eso tú crees que marcó la diferencia? Marcó la llave en realidad. Y marcó. Sí, marcó la diferencia. Perfecto. Marcó la diferencia porque a pesar de que los nacionales trataron de hacer lo humanamente posible. Nunca se le escapó Payaco, acá de local no, en ningún momento fue tanta la diferencia. Tanto es así de que por ello se pensó y en el sacrificio. ¿Cuántos fueron? No, 91-86. Sí. ¿Sí? Porque, ¿cuál? 85-91. Ah, sí, bueno, el partido de vuelta. En el primer partido. Primer partido acá. Pierde los Pumas. La diferencia en el segundo partido fue Liga, más o menos. En la Liga igual. Nacional de Básquetbol sale que 92-38. No, eso es el CEP. Sí, sí. Pero estamos hablando de los Pumas. Sí, no, estaba bien. Ubícate a ventana. Plancha de campo. Claro. Bueno, el campo tiene energía eléctrica ahora. Sí, pero. Plancha de energía eólica. De esa antigua. Plancha de paso el León. Ahí sí. Claro, estamos hablando con. Sí, estamos hablando de una cosa y sale con otra. ¿Qué tiene que ver? Claro, llegué muy acelerado. Claro, ya. También es cierto. La droga está haciendo efecto. Felicitaciones para el equipo del Leo Méndez, ¿ya? Que presentó batalla, pero. Sí. No ganó la guerra en este primer tramo. Y ahí se fue, el que le iba a hacer collera al CEP. Sí, porque ahí se fue. Porque yo creo de que Payaco no es gato de techo. No, para nada. El único que le sacó un partido al CEP en la temporada regular. Sí, el sí. único. Y a mí me ha tocado estar transmitiendo allá, pero Payaco nunca se ha reforzado de verdad. Sí, esa es la. No sé a lo mejor no le interesa subir tampoco. O a lo mejor, como dices tú, de una ciudad bastante chica, con respecto a Puerto Montt. Extremadamente chica. Claro, sí, una ciudad-pueblo. Pasa ahí segunda y se termina el pueblo. Claro, con un gimnasio de eso, de diseño de los años 60. De los Digeder. Sí, de los Digeder. Y que entra el muy mismo poco. El mismo que tiene a Chao, que tampoco le. Igual es está, eso. El primer año. Hizo una presentación bastante interesante. Sí, ahí fue cuando subió el Asociación de Básquetbol de Temuco, ¿se acuerda? Sí. Estuvo hasta el final batallando. Batallando palmo a palmo, pero yo creo de que no es la intención y en ese sentido a Chao, Payaco, algunas otras ciudades no le interesa realmente ir más arriba con el básquetbol porque hace de que los gastos te cambien completamente el esquema, el escenario y además de que cada 15 días entregas algo distinto para la ciudad o pueblo. Sí, es un buen atractivo. Yo me recuerdo los tiempos buenos de Osorno Básquetbol. Íbamos a transmitir Onda Deportiva con Sago Osorno. Cuando daba gusto salir a transmitir. Claro, íbamos con Jorge Moreira, que era Jorge Moreira, ya. Y la verdad es que llegaban 300 personas ahí a Payaco. Y el equipo no tenía jerarquía. Por lo menos Osorno Básquetbol llevaba a Carrasco. Esa cancha de Payaco al lado a Fontena, hay una cancha de fútbol. ¿Mm? Al lado hay una cancha de fútbol. Es sí, el estadio municipal, parece. El estadio municipal, que es bastante precario. Y entonces, si bien le hizo pelea en el aspecto basquetbolístico al CEP, pero el CEP con el equipo que tiene no va a tener problemas desde mi punto de vista. Hablando, fíjese, equipos, instituciones así como la de Payaco, no estábamos recordando de Achao, otro que No sé por qué, creo que finalmente le bajaron la cortina porque en lo deportivo no era muy competitivo, pero económicamente andaba súper bien. Sí. ¿Se acuerda de Calbuco, que siempre estaba en estas instancias, siempre estaba ¿De la ciudad de Calbuco o del amigo Calbuco? No, de la ciudad de Calbuco. Ya. Siempre. Ser específico, digo yo, Juan Carlos. Claro. Siempre está. Es que mencioné de que estábamos hablando de ciudad. Ahora, si usted. ¿Qué digo, la pulga, señor? Si usted no está atento, amigo Guaitro, está bien que en el día de hoy tengamos un lunar, sí. Pero no dos. Ahí se complica el tema. Es el lado oscuro de la luna. Oye. Bien por el CEP, pero también hay que reconocer a Leo Méndez. Por los Pumas, señor. Felicitar. Estamos hablando de los Pumas. Leo Méndez, el entrenador de los Pumas, sí, bien. Y bien por toda esa directiva que, pese a no conseguir clasificar, y hicieron una gran campaña. Testearon bien el terreno, yo creo, para el otro año, sí, que porque como decía el señor del CEP. Vamos a ver si es que el otro año hay segunda división, porque capaz que pasen todos para la primera y algunos que ni siquiera van a existir. Claro. Y correcto. Algunos que no les gusta subir a primera porque el torneo de primera, primero, no es de alto linaje competitivo tampoco. No, pues sí, ese es el otro tema. Es ver cómo el campeón de Chile sale a este torneo latinoamericano de equipos campeones y nos dan, pero con consejo, ¿ya? Y ahí, siempre los toca con los argentinos, no los puede tocar otro equipo. Uruguayo. Igual los dan de vuelta. Claro, son nomás que le tocó con los uruguayos, nuestro señor director, se daba mil explicaciones. Se fue a Deo Valle. Claro, daba mil explicaciones y la verdad es que yo sigo planteando eso, el nivel bajísimo, hijo. Te topaste con un nivel mayor y no era porque, no, es que iban lesionados, no, es que no tuvieron tiempo para entrenar. Perdóname, viejo, pero acá fueron ¿para los qué campeones? ¿Para qué, desde el momento de que tú tomas la responsabilidad de participar, representar y actuar en un evento de carácter internacional, es porque en el mejor de los momentos de Provincial o de Osorno Básquetbol, cuando estaba prácticamente la selección chilena jugando en Osorno, iban a jugar al extranjero y perdían igual por 20 puntos. Por 20, 30 puntos. Tranquilamente. Y los otros sin jugaban con buzo nomás. Sin apurarse. Claro, sin sacarse el buzo. Y con amplia rotación de banca. Sí, señor. Así es que bien por ambos cuadros, los dos quintetos. El CEP que continúa. ¿No sacaron el calendario, señor? No. Arriesga demanda. Sí. No, eso es ir contra de la información, la artesanía, señor. Oye, la escritura artesanal. Señor. Acabo de mirar y veo solamente pared. Claro. Pero terminamos con el con los Puma. Puma y el CEP, porque el CEP se viene con todo ahora. Le corresponde Juan Carlos Palma, Luis Avendaño con Payaco. De verdad fue 92-38. Partido, sí, señor. Partido jugado acá el día sábado. 98-32, más de 60 puntos. Mucho. Es demasiado. Y yo pensaba que la Unión iba a ser más aguerrida que. Porque una ciudad más grande, más movimiento, más industria, más fábricas ahí. Tampoco se reforzaron. O sea, yo cuando vi la información, yo pensé que iba a haber algún error de tipeo, digamos, ¿ya? Porque 92 a 38 es demasiada la diferencia. Ya al segundo día ya uno puede decir ya 58-86, claro. Ya puede ser. Sí, que sea esa diferencia. Carlton Johnson se dio tiempo para ir a tomar café afuera, andar en el pasillo mientras sus muchachos. Sí, mientras sus muchachos. Creo que hasta el aguatero lanzó triple. Claro, hace que más de 60 puntos, viejo. Ese. Y ahora juegan contra. Partido como resultado de partido de mujeres. Claro. Lo van a demandar, señor, tenga cuidado. No, pero claro. Sí, antiguamente cuando habían. Ahora cualquier habían cosa que voy a demandar. Había un equipo altamente competitivo y jugaba con. Se producían estos marcados. ¿Qué los queda para esta gran final, digamos? Ver por cuánto va a ganar el CEP, ¿no? Sí. Yo no, creo no de queda, que. No esa, yo creo, de la gran duda, la pregunta y la inquietud de que. En este momento tienen todos los basqueteros. Así es, y yendo con todo, el CEF no tendría problemas para dejar en el camino también al equipo de Paillaco. Y el otro, para cerrar... ¿Están definidos los horarios o no? Bueno, se juega siempre a las 20 y 19 horas los días... ¿Y los días domingo. 19 o 18 horas? Sí, va a ser el mejor de tres igual entonces, ¿no? El mejor de tres, sí. Oye, no da para más tampoco. Y tambaleó el Fortín de calle Esmeralda, estaba viendo el partido de Ancud con Castro, tremendo clásico. Incluso en el segundo cuarto, Castro aventajaba, llegó a aventajar hasta por 10 puntos al equipo local. ¿En qué canal es? ¿Cómo? ¿En qué canal es? ¿El que ve usted el básquetbol? Es pasado el canal de Chacao, señor. Ah, un poco más para allá queda Ancud. Un par de horas. Sí, sí. A la altura del Faro Guafo. ¿Del Faro qué? El Faro Guafo. Ah, que muy conocido. Es la isla Guafo. Claro. Oiga, no, hoy día. Sí. Yo no conozco eso, no conozco las ciudades puntuales, ¿no? Pero los pueblos intermedios. Ya. Ancud, Castro y Quellón nomás. Por eso, en Ancud. Estamos hablando de Ancud. Ah. Sí. Se jugó el clásico a gimnasio casi repleto. Gimnasio Batiente. Sí, ahí. A Tambor Batiente. En calle Esmeralda. Bueno, y ahí se impuso también los que juegan en la selección chilena. Y pudo más en este nuevo clásico el equipo ancuditano. Le cuento que nos acompaña Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Juan Carlos Palma, cambiamos. Luis Avendaño, cambiamos de disciplina deportiva aquí en Onda Deportiva de Radio Sago. Se viene una pelea profesional en Fresia. Bueno, es Fresia es un lugar de boxeo, ¿eh? Sí, la cuna de Carlos Cruzat. Llega muchísima gente ahí. Generalmente las peleas o la velada está pactada a las 21 horas. 5 para las 9 no hay nadie. Anuncian la primera pelea antes que termine el round y el gimnasio está lleno. Está lleno, sí, sí. Y siempre las peleas de fondo, bueno, son pasadas las 23:30 a 0 horas. Y para quienes no nos gusta trasnochar, es complicado porque... Sí, es difícil, difícil. Pero a mí, como me gusta el deporte, muchas veces soporto el horario ahí. Generalmente cuando hay peleas largas, sí. Alguna de las suyas que duran hasta las 6 de la mañana. No, la pelea de... Esa es la más larga, ¿no? La más larga, espéreme un poquito. Terminó como un cuarto para las dos, más o menos, en un combate en San Pablo, señor. En título, un título latinoamericano. Pero eso le voy a contar después. Oye, bien por Jordi Paredes, Juan Carlos Palma, porque ya está en el profesionalismo y está en el rincón de Carlos Cruzat. En el rincón. Oye. Palmas. Sin reclamo, por la talla. No, pero se va llorando para su casa. Sí, porque después cuando uno le echa la talla, no, que te cargaste. ¿Queda colorado? Claro, queda colorado. ¿Como cogote pavo? No, eso no va. Eso no va. El público presente. Será testigo de las artimañas del tío conductor. Juan Carlitos Palma, analicemos junto a Luis Avendaño. Qué buenas son las veladas, ciudades chicas, pero llega gente. Sí, y yo creo de que va a ser bien para este chico, porque el mismo Luis, las oportunidades en que habíamos conversado con él indicaba de que tenía algunos chicos que estaban mostrando algunas condiciones. Ahora, todo esto y lo rápido que aparece el debut de profesional es producto de los contactos que también manejan los Cruzados. Si no, la verdad es que sería otro de los pugilistas que a lo mejor podían perderse en este boxeo amateur. Están bailando con la bonita los Cruzados. Junior le está dando buenos réditos, no solo al mismo, sino que al entorno, a su entrenador, que es su padre, que también tiene otra gente con los que él entrena. Entonces Me da la impresión de que mientras Junior tenga la posibilidad de estar peleando en buenas lides, va a haber gente que va a estar al lado tratando de llegar ahí a los mismos niveles o empezar a seguir la carrera que tiene Junior. Me parece de que si ven el crecimiento de alguien para seguir, obviamente van a estar ahí mismo entrenando todos los días para poder llegar al mismo nivel. Claro. No creo que sea diferente. Oye, muchachos, ya tenemos en línea a Carlos Cruzat, nuestro campeón del mundo, y bueno, ahí en su corral está Jordi Pérez. El contacto lo establecimos hace rato con bueno, nos llamó Jorge Paredes, que también va a estar supervisando, porque hay peleas, como es habitual en Palma, preliminares ahí de chicos amateur, uh-huh, que van a aportar al buen espectáculo, pero se viene el boxeo, digamos, profesional a Fresia. ¿Me esperas un poquito, Carlos? Lo que yo vi, espero que llegue una acá, pero más grande que esa. Me refiero, Carlos, acá a unos regalos que se hace Onda Deportiva Interno. Carlos Cruzat, nuestro campeón del mundo. Nuevamente un agrado, Carlos, poder conversar en Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Y bueno, saludarte con la mayor alegría, así como tomamos contacto con tu hermano Luis, uh-huh, y con tu sobrino. Te saluda Rafael Orlando Guaitiro por acá. Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí trabajando ya en el evento. Empezamos la promoción. Llevo ya más con el tema. Yo espero cuando va a hacer su debut profesional ahora el 19 de enero. Hace la próxima semana, la pelea contra Gonzalo Garay, que es de allá de Mendoza, Argentina. Él va a hacer su debut. Bueno, la idea es seguir trabajando acá en la comuna, ya que Francia por el momento pasó un momento bueno en cuanto a lo boxeril y lamentablemente se retuvo todo, que más o menos es antiguo, y yo voy a quedar acá, así que esperando que salga todo bien. Hemos tenido un buen apoyo en cuanto a la municipalidad, hemos estado muy bien, y también algunos oficiales, así que vamos a llegar con altas ganas, y yo obvio que llegar bien preparado para este combate. ¿Y cuánta la velada de cuántos de cuántas peleas, de cuántos combates? Ha costado mucho, sí, peleador en realidad a las fechas justas, las fechas de Año Nuevo, todos los músicos están todos de vacaciones, así que estamos viendo con los muermos, Osorno está haciendo, Puerto Montt, hay poquitos boxeadores, él se está cerrado, así que vamos a hacer seis peleas y después la profesional. Muy bien, te dejo con Juan Carlos Palma, que es nuestro experto también, juez de boxeo. Te está escuchando Carlito Cruzate, Juan Carlos Palma. ¿Qué tal, Carlos? Gusto de saludarte y agradecerte lógicamente también la deferencia para realizar este contacto. De acuerdo a lo que estabas planteando y adelantando allí, es la intención es mantenerte en Fresia y volver a reeditar lo que era tu escuela de boxeo allí en esa ciudad, donde finalmente comenzaron a aparecer algunos pugilistas con bastante condición y que se quedaron en el amateur. Uh-huh. Sí, mira, en realidad yo este año tengo un año con bastantes proyectos, no solamente en los combates, ahora estamos ya haciendo vamos a hacer la promo de un programa nuevo que se va a hacer para la de boxeo, que se llama El Puño, en lo cual vamos a tener 12 muchachos de diferentes partes de Chile, van a ser 4 del norte, 4 de Santiago y 4 del sur. Yo voy a hacer la selección de los muchachos y ya voy a comentar los compadres, así que este va a ser un reality donde vamos a competir todos. Hay un gran premio en cuanto a los dinero, también les quiero para que queden bien, y con un contrato ya internacional, que sería un viaje a la CEA, un contrato con un país. Así que ahora ya vamos a empezar con la promoción, vamos a empezar a hacer una selección a nivel nacional. Así que creo que esto va a motivar a todos los jóvenes, a todas las escuelas, para que se vayan preparando para este reality. Así que vamos a hacer la selección y pronto vamos a empezar ya a comunicar a todas las escuelas a todo Chile para que tengan sus muchachos y hagamos la selección. Perfecto, realmente te felicito, ¿eh? Porque es arriesgado el proyecto, la intención de poder realizar este reality, donde vayan saliendo lógicamente los futuros valores nacionales. Y para ello, lógicamente, me da la impresión de que debes tener muy buen contacto y tener ya el apoyo del municipio de Fresia. Ahora bien, te quiero llevar al debut de este chico de tu corral. ¿En qué categoría y cuál es el rival? Mira, él empezó en Super Gallo, pues 5400. Empezó con Gonzalo Garay, que es de Argentina. Él tiene 2-2, lo ganaba por día. Igual los argentinos tienen una buena escuela, así que tiene que hacer una pelea también intensa. Pero yo hemos estado trabajando 3 meses. Hemos estado terminando esta semana el tema con los espacios y creo que están en buena forma, está bien motivado, lo muy importante que está motivado, y ya comenzando este año con este combate, yo creo que ya los otros se pueden dar ya con más facilidad, porque siempre falta tenerlo aquí, falta. Lo bueno es que tengo unos auspiciadores que me están apoyando, así que sin los auspicios también es muy difícil poder concretar velar o hacer un evento. Pero también tengo 100% apoyo por la municipalidad. Muy bien, ahí está ahora, mantente en línea Carlitos Cruzat. Estamos efectivamente con nuestro campeón del mundo y ahora preparando, produciendo esta velada allá en la linda ciudad que es la capital de la comuna de Fresia. Estamos a esta hora con Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque, foro 23-27-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Bus Norte, compre su pasaje por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño, te escucha Carlitos Cruz. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, antes del contacto estábamos hablando acá junto con Juan Carlos y con Rafael sobre lo importante es tener a un faro que se quique, en este caso sería Junior, que le está comenzando a ir bien, ha tenido una buena preparación, su esquina también lo ha ido orientando bastante bien, y eso también ayuda a los otros demás gente que practica el boxeo donde entrena él. Usted obviamente fue campeón del mundo, basta con su presencia para que la gente se pueda interesar por el boxeo si usted lo invita, pero eso en los pueblos chicos se nota más, ¿no? Sí, pues yo creo que hay menos posibilidades, hay más salidas para tener oportunidades, hay más caminos, hay más puertas que tocar, al contrario, acá en pueblos chicos ya todos se conocen y todos ya tienen su apuesta para ciertas cosas, ¿entiendes? para apoyarlo, pero creo que esta oportunidad que estoy yo teniendo unos contactos a nivel nacional como internacional, así como los contactos que utilicé para apoyar a mi sobrino, los voy a empezar a usar con los jóvenes también, darle la oportunidad de cómo ha tenido mi sobrino después de tener el sueño o la posibilidad de ellos lograr una meta de si logran ganar, pueden viajar a Estados Unidos o pueden tener su trabajo o también pues, también accederle a buenos pisadores. Entonces creo que allá en Suecia hay muchos muchachos, aparte no saben hacer peso, tengo un gimnasio por todas, el Carlos Cruzat Boxing Club, que también lo voy a formar como una escuela que ahora es un gimnasio privado, pero ya lo estoy armando todos, digamos, los papeles que estoy necesario para armar un club con la INS y poder formar un club competitivo. Entonces, bueno, todas las instalaciones que necesitan los muchachos con un ring, con buenos sacos, con todas las instalaciones que necesitan, aparte con buenos oficiales. Así que me enfoqué en el boxeo, vamos con el reality y vamos con veladas. Así que bueno, saben que con Jordi voy a empezar a traer con otros muchachos, así que va a ser bueno para todos los rivales inyectar la gente acá al boxeo en la región. Bueno, inyectar actividades del deporte en esta disciplina que tú bien conoces, Carlos, para nosotros es un agrado. Conversa en Onda Deportiva, en enlace, nuestro campeón del mundo, Carlos Cruzat, y que, bueno, lleva ahí también a este combate internacional con un púgil de Argentina, a Jordi Pérez. Vamos a seguir en contacto a medida que se acerque esto, esta gran velada que es el día 19. Vamos a estar en contacto en los próximos días también, Carlos, en lo posible también ahí, que nos hagas el puente para conocer ahí a tu pupilo como es Jordi. Y ten por seguro, Onda Deportiva va a estar ahí a tu lado apoyándote para que te vaya muy bien allá. Ya, muchas gracias. Y bueno, seguir sacando figuras. Y bueno, ahora me voy a enfocar con Jordi, que vaya a ser este combate, para seguir motivando también a todos, a los jóvenes que puedan ir al gimnasio y también a la privada y también a solicitar los municipios. Así que todos en conjunto, por de todas formas que vamos a sacar buenos resultados. Muy bien, cuenta con Onda Deportiva de Radio Sagua acá en Puerto Montt. Muchas gracias, y muchas gracias por llamar, y bueno, saludos a todos. Igual para ti y todos tus muchachos ahí y tu familia. Carlos, un abrazo a la distancia. Muy bien, gracias. Listo, chao, chao. Ahí estaba nuestro campeón del mundo, Carlos Cruzat. Lo que pasa es que Carlos, muchachos, conoce su... y si no lo había explotado antes, bueno, es el momento, una persona que yo creo que donde está llegando y donde va a llegar muy lejos también Junior Cruzat, es también a la experiencia, los contactos que tiene en Chile, los contactos que tiene en Estados Unidos. Eso permitió la preparación de Junior Cruzat. Oye, antes de seguir, Juan Carlos, Luis, AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, tren trasero y delantero, diagnósticos, simulizado de carrocería, accesorios. Visítanos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al RC. Redondimos en la parte final, combate internacional, qué bueno esto. Sí, bastante Junior bueno. Junior también lo hizo con un boliviano, ¿cierto? Sí, bastante bueno. Hay una cosa que es digna de destacar, porque esto del club de boxeo o la escuela de boxeo de Carlos Cruzat comenzó justamente en Fresia. Él lo inició. Y después, por razones, yo creo, más que nada de aspecto comercial, porque él se trasladó, se fue a Santiago viendo algún tema de negocio y todo eso, quedó lógicamente allí su hermano, que ahí comenzó a nacer lógicamente Junior Cruzat. Después, curiosamente, por el tema de recursos más, recursos menos, se fueron y lógicamente se arrancharon en la comuna de Llanquihue, donde es totalmente plausible y les ha ido bastante bien. Y ahora lo interesante de todo esto, de que Carlos Cruzat, él vuelve a retomar lo que en un par de años atrás había iniciado justamente en Fresia. Por eso le preguntaba el contacto si tenía el apoyo de la municipalidad. Indica que bien. Sí, ese es el... ¿Cómo se llama el alcalde de la comuna de Llanquihue? ¿Es Gómez o Angulo? Es el Angulo. De Llanquihue. Guarda es... Rodrigo Guarda de Fresia. El de Fresia. Quiero destacar eso y también al jefe comunal de los Muermos. Zapallar. Emilio Rafael González Burgos, señores, que están apoyando fuertemente el deporte. Sí, no, especialmente estamos hablando de la disciplina, por favor, que no se malinterprete la disciplina del boxeo. Ya. Felicitar también al alcalde Guarda de Fresia. No, es preocupado. Rodrigo siempre ha estado pendiente y siempre ha estado apoyando justamente a los pugilistas. Siempre cuando hay alguna actividad, alguna velada, la mayor de las facilidades para gimnasio y todo eso, y si no, acompaña generalmente colocando movilización y acompaña a los pugilistas, que tal como lo hacen los alcaldes de los Muermos y Llanquihue, y cuando fue la cuando se inauguró con boxeo, con combates, el Arena Puerto Montt, ya cuando se permitió, y estuvimos ahí también, muchachos, trabajando en... Cuando se cortó las winchas. Sí, vino el alcalde de la comuna de Víctor Angulo, pagó locomoción propia, ¿sí? Y trajo hinchas de allá, la gente, familiares, y público que vino a apoyar ahí a... El de los Muermos también. También, sí. Otro. Sí. Por eso hay que felicitar a estas autoridades comunales que... ¿Sabe qué? Y que sean ejemplo para otras que se vayan sumando, claro. Lo de Carlos es totalmente lógico que comience a armar él las veladas y comience a armar bien él su escuela de boxeo y todo. Si esto como negocio es bueno. Claro. Y ellos conocen, él conoce el negocio. Conocen el negocio, él viene de Estados Unidos, donde allá una velada de boxeo significa muchos millones de dólares. Entonces, que ellos tomen esa la noción, digamos, acá de implementar ese negocio, no va a faltar alguno que le haga colocar palito en él, pero ellos conocen cómo funciona este asunto. Sí. Pero por ejemplo, Carlos, si llama a algún escuela de boxeo para armar una velada de boxeo, la va a tener ahí. Le decir, necesito tus dos mejores, y le van a enviar los dos mejores. Claro. Porque se sabe que va a cumplir, porque hay otros que arman velada y después hay que andar buscando para ponerse con las lucas que faltan. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que bueno, como el puro nombre van a llegar con el puro nombre te vende. Ahora él habló de Puerto Vara, y en Puerto Vara está el casino. Claro. O sea, tú al momento de ingresar y armar una pelea en el casino de Puerto Vara, ya estamos hablando de buenos millones. Efectivamente, buena así, ventana además. Sí, señor. Bien. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489, sector Marina Mercante. Le recordamos, Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. El Ejecutivo, a través del IND, pidió aclaración a la ANFP por qué la desafiliación por recurrir a tribunales en pleno conflicto por la desafiliación provisoria de Barnechea del fútbol profesional. La ANFP debe dar, escuche bien, estimado auditor, explicaciones al gobierno a través del Instituto Nacional del Deporte, producto de esta y otras medidas similares que se han tomado en el último mes. Un caso que ha generado un fuerte conflicto entre los presidentes de clubes del balompié rentado, a días de que Sebastián Moreno asuma como el sucesor de Arturo Salá en la testera de Quilín, antes de que explotara la expulsión de Barnechea al IND, a través de un escrito firmado por el director nacional Renato Palma González, emitió en documento con Arturo Salá entre sus destinatarios. En el texto se señala que, comillas, en el marco de las facultades de supervigilancia otorgadas a este servicio por ley 20.019 de organizaciones deportivas profesionales y su reglamento, solicitamos a usted remitir información relativa a los clubes actualmente afiliados y pertenecientes a las divisiones Primera A, B y Segunda Profesional. Además, dice, se va a solicitar indicar las razones por las cuales se produjo la desafiliación de alguno de los socios, indicando causal, fecha también en la que se habría producido. A su vez, se pide que la información sea enviada a más tardar el día miércoles, o sea, pasado mañana. Finalmente, el texto fue emitido en Santiago el 23 de diciembre del año pasado, siendo recepcionado en las oficinas de partes de la ANFP este jueves 3 de enero, mismo día en que se conoció la pérdida de la licencia de Barnechea, si bien desde el IND indican que es una solicitud que se hace de forma anual para definir la asignación de recursos. El tema cobra mayor relevancia luego de que la ANFP desafiliara a dos clubes, Vallenar y Barnechea, en menos de 30 días. Además, se amenazó a Santa Cruz con que iba a correr la misma suerte, cuadro que recientemente subió a Primera B con la misma sanción. Tema para discutir. Luis Avendaño Loaiza, Juan Carlos Efraín, Omar Abel Maldonado. Me parece de que se van a arreglar las cosas rápidamente, porque ya... ¿Vía judicial, dices tú? No, no van a llegar a lo judicial, porque lo judicial le va a hacer mucho más daño a la NFP. Me parece que se va a arreglar antes a la buena, porque como se están dando las cosas, la sociedad en sí no está mucho en la onda, digamos, de empezar a esconder mucha información y no entregar demasiada información también. Entonces basta ver lo que ha pasado con algunas cosas en algunas instituciones en nuestro país, que de a poco se empezaron a hacer cositas pequeñas que después se fueron agrandando. En el fútbol chileno yo creo que pasaría lo mismo. Si se empiezan a hacer cosas pequeñas, posteriormente se van a formar una cadena. Claro, entonces vamos a terminar viendo un declive de varios clubes deportivos que están funcionando en base a la trampa, a la ley. Entonces, si se empieza a seguir escarbando demasiado, no va a ser negocio para las personas que están en este momento en el fútbol chileno. Entonces, la solución es un equipo que lo sacaron, bueno, siga participando en segunda. En segunda no hay peligro para nadie, no se le entrega dinero, pueden jugar los que quieran, pueden seguir dando vuelta ahí en la segunda división, pero cuando lleguen a la primera vez, que va a pasar muchos años, ya se va a haber olvidado el problema. Así que la solución es, está bien, por la buena, sigue perteneciendo a la NFP, pero juega en segunda división. ¿Y qué pasa con caso de Vallenar? ¿Y qué pasa con Barnechea? Perdón, Barnechea. Porque Vallenar ha estado tranquilamente, no ha dicho agua va, inclusive se bajó, no siguió adelante en el tema judicial. Yo creo de que ahora están mirando con muy buenos ojos lo que realmente pueda suceder. Pero en el caso, por ejemplo, de Barnechea, es el único equipo complicado, y tanto es así de que no, ya se dijo de que no va a sufrir modificación en el inicio del campeonato, va a ser la segunda semana del... Esto parte como el 15. Sí, en la segunda semana del mes de febrero. Y si no está clara la situación de Barnechea, bueno... ¿Se empieza igual? Claro, se comienza igual, y no nos olvidemos de que Melipilla el año pasado volvió a jugar... ¿Como al mes? Después de 5 fechas. Claro, casi un mes. Oye, ¿ustedes ven factible la vuelta de Barnechea? Como porque que tienen, no ha pasado tienen, nada. Lo tienen que acomodar, ¿no? Sí, porque si no tienen que alargar mucho este asunto, porque si no van a venir las investigaciones... Y se va a destapar claro, varias cosas más, por ejemplo. Vaya a saber qué. Claro. Y en el fondo tampoco le conviene la Asociación Nacional de Fútbol. La señora FIFA está con los ojos pendientes qué es lo que ocurra. Y yo creo de que... Pero la señora FIFA ha sido tan cuestionada que ese ojo justiciero no... Sí, pero que... Yo estaría más preocupado que la justicia nacional e internacional le pueda descubrir más cuestiones. El ojo en tinta. Claro. Sí, pero fíjate de que tratándose el aspecto económico, es muy posible de que con lo que le queda, con más que sea con medio ojo en este momento a la FIFA no le va a temblar la mano para castigar en este caso a Chile y dejarlo fuera de Copa América. Te la creo y te la compro todo porque así es. Aunque esté con los dos ojos tapados, claro, igual. Oye, Joao Elange, que cuando venía a Chile era como apostolado, viejo, como que se paralizaba medio Santiago. Compadre de Nasur y nos castigó igual. Y nadie les creía a algunos dirigentes brasileños que la corrupción con ese tipo era pan de cada día, tanto en la FIFA como en el fútbol brasileño. Y decían, no, es que le tienen a mala. Era Don Joao. Y al final, era un tipo corrupto. ¿Ah? Era un tipo corrupto de pie a cabeza. Ya, entonces, y cosa que no se dijo acá, sino que los mismos brasileños tenían esa imagen. Pero demoró, pero cayó. Así como dice Avendaño, en una de esas escarba la justicia y te va a ir pillando... más cositas. Oiga, a propósito de escarbar, cuando estuvieron las elecciones... Perdóname el término. Okay. Sí. ¿Se recuerda la nota que le envió usted? Sí, señor Juan Carlos Palma, ¿no? De una nota de un diario La Tercera, ¿se acuerda? Donde colocaban con un signo de interrogación a Deportes Puerto Montt. Sí, por la votación, pero... porque la NFP le ofreció para que votara por Moreno 300 millones de pesos. Sí. ¿Y eso finalmente qué pasó? ¿En qué quedó? Buena pregunta. Bien. Buena pregunta. Porque después... ¿Esos 300 millones se supone que llegaron a Puerto Montt? No sé. Ya. Porque si la nota decía eso... Y después le estaban cobrando los sentimientos, ¿por qué no? ¿Por qué había sido tan ajustada la votación? A lo mejor tenían los votos fijos y contados, ¿cuál era lo que iban a votar? Pero a ver, Barnechea dispara contra Santa Cruz porque San Marcos de Arica habría sido el que se dio vuelta a última hora. Ya. Sí, y ahí empezó toda la. Y ahí toda esta tela de cebolla. Claro, porque ahí la otra cosa, Santa Cruz con San Marcos de Arica. Ahí tiene mitad y mitad le dieron. Ah, claro, tiene que haber sido así de alguna forma, sí, porque sí. Santa Cruz necesitaba recibir algo igual. Claro. Y el equipo de San Marcos Arica también necesitaba recibir algo porque ellos prácticamente hicieron toda la gestión, digamos. Se resolvió salomónicamente, mitad y mitad recibieron. Correspondía en realidad. Ahora, ¿legalmente estará bien? Ese es el otro tema. Ahora, cuando se habla en ese reportaje periodístico que Puerto Montt 300 y tantos millones, ¿sí? Si es público es porque hubo ese ofrecimiento. Y que nunca más se volvió a hablar y se volvió a tocar que lo mismo. No se va a seguir tocando. No se va a seguir tocando tampoco porque si estás pagando por eso, literalmente pagar por un voto, si es que uno lee la información, es... totalmente. ¿Quién podría de Deportes Puerto Montt negar esa información o afirmarla? Bueno, es que en la nota salían nombrados gente donde se pidió. A manera de consulta. Se pidió hablar con el presidente del club. Ya. Y el presidente dijo que sí y después no quiso dar la entrevista. Y los derivó donde el señor Gaete, y el señor Gaete tampoco no respondió mucho de lo que se le estaba preguntando. Entonces no, tampoco se desmintió. Claro, no se afirmó ni se desmintió. No. Así que, bueno. ¿Y ese dinero ofrecido? Y esa nota, bueno, no la hizo cualquier persona, la hizo un premio nacional de periodismo. Pues sí. Entonces no... Es de peso. Es como, igual, es como un aval, digamos, que te da el respaldo de la nota, digamos. Efectivamente. Oye, pero ese dinero, Avendaño o Palma, ¿ese dinero es bien avenido? ¿Ese dinero es lícito? ¿Es justificable? Es que lo que decía la nota era que esa era plata que se le había prometido Deportes Puerto Montt hace años atrás. Pues sí, en la famosa... en algún momento de que se perdió, acuérdese de que inclusive gente de los medios de comunicación han estado con algún grado de problema con la justicia cuando se les ocurrió decir de que en alguna parte pasaba a quedarse algún dinero prometido. Fue cuando Deportes Puerto Montt descendió a segunda división. Lo mismo que Santa Cruz con San Marcos. Con San Marcos. Tú estabas hablando de los 500 millones. Sí. Es que tiene. Pero esa es una. Y esto es otro. Sí, porque tiene relación. Ahora, técnicamente, esa plata en el papel dice que nunca llegó a Deportes Puerto Montt. Claro. ¿Y dónde quedó entonces? Pero allá tampoco muestran te muestran recibo que se haya... Claro, que no, en realidad parece que nunca salió la NFP. Nunca salió la NFP, sí, claro. Porque si va dirigido a una cuenta, ya se sabría de quién es la cuenta. Pero nunca se... O estará encriptada la cuenta. De estar dando vuelta la plata ahí entre la NFP, entre firma y firma. Como que llega hasta San Francisco de Mostazal y se vuelve. Claro. No quiere llegar acá. Sí. Bueno, en todo caso, allí hay... algunas querellas y demás, y algunas situaciones. No, todavía está en tribunal. Sí, no hay algunos de que estuvieron muy complicados. Pero si se le ofreció eso a Deportes y fueron Puerto Montt, o sea, si se vota por una persona y por ese voto te devuelven 300 millones para el club, está bien, ya, o sea, va a tener 300 millones para el negocio. Pero mi pregunta es, ¿eso está reglamentado que tú puedas ofrecer por un voto? Porque Es no, que eso, por eso eso nunca es se va una, a saber. Es que no, pero una es que, cosa es ofrecer y la otra es de que cuando te hagan efectivo el compromiso. Claro. Yo creo de que cuando hacen. Es que mi pregunta es otra. Mi pregunta es otra con el mismo tema. Mi pregunta es, y eso es materia, si no lo saben, lo buscamos por ahí, tarea para los siguientes programas. Es que si en alguna parte, en los reglamentos de elecciones que tiene la ANFP, estipula que también tú puedes dar, ofrecer una cantidad de dinero por, digamos, por tu voto. Si eso está especificado, para mí sería lícito porque el reglamento lo permite. Pero de lo contrario, tengo mi duda, a lo mejor podría ser algún tipo de delito que tú incurrirías, claro, o sea, para, comprando voluntades para o extorsionando, no sé cómo para llamar. para el resto de los competidores, digamos, que estaban en esa instancia, que era Moreno, Mainicol y Huawei era, ¿no? Huawei, los teléfonos, la marca de los teléfonos. No, ese es Huawei. Sí. Ah, ya. Yeah. Y bueno, ellos correrían con desventaja porque Moreno era la continuidad de Salab. Y obviamente tiene la plata arriba de la mesa, digamos, de todo el fútbol chileno profesional. O sea, estás corriendo con ventaja a diferencia del otro, entonces para mí yo creo que no. Éticamente me parece que no es correcto. Ahora si es por ley, hay que ver por una de esas, la ley del lobby y todas esas cosas, capaz que es aceptable. Servicio eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque, foro 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Hora de llegar. Pero mejor refuerzo. Claro, si es lícito, si llega acá, estoy seguro que la van a administrar bien, pues sí, ahí te puedes contratar. Mejor refuerzo. También. Para eso hay una buena directiva, se presume, de Deporte Puerto Montt. Sí, y lo otro es que se puede. Se guarda para la construir. Sí. Se guarda, efectivamente, para lo que viene, que son gastos grandes. Sí. Para las divisiones menores también. También. Oye. Sigamos con nuestro Deporte Puerto Montt, ya que hemos llegado. Se fue toda la plata. Sí. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, en el matutino de circulación en el sur, se dieron nombres por una supuesta participación por ahí en alguna emisión, en alguna firma de algún supuesto documento. Supuesto digo porque nada es oficial. Pues, sí, correcto. Entonces, están las investigaciones. Claro, entonces aquí no hay culpables tampoco, sino que han sido nombrados. Espero también. Las personas aludidas han dicho que eso no es verdad. ¿Cómo va eso tú, Juan Carlos Palma, que tienes cara de investigador? Mira. Para casos bíblicos, digo. Claro. La verdad es que estuve conversando con algunos de que fueron invitados. ¿Con su topo? Claro, no, con algunos que fueron invitados a ir a esa fiesta, claro, al karaoke, a hablar con Lucía, ya. Y la verdad es que, bueno, está la versión lógicamente de ellos, dice de que es algo que realmente no es mucho lo que aportaría para el bien de la institución, y que además es una situación que se vio con anticipación a nivel de directorio, y lo que ahora el ex presidente quiso hacerlo público tendrá sus razones y habrá que esperar. Claro. ¿Avendaño? Claramente hubieron pasos que se dieron antes de la elección que no fueron demasiado ortodoxos, si usted lo quiere, y en algún momento, si es que alguien se animaba a alzar la voz o a reclamar, bueno, se iban a tener que hacer revisar todos esos pasos que se dieron. Ahora, en algún momento se recuerdan también que las listas, independiente del que ganara o perdiera, no se iban a impugnar las elecciones. Lo cual no se hizo, independiente que sobre la mesa quedaran un montón de cosas dando vuelta, no se hizo. Varios heridos. Claro, sí. Y bueno, ahora el presidente saliente entiende de que hay algo que no le cuadra a él, entiende que hay documentación firmada por él que nunca firmó, que nunca pasó por sus manos. Entonces Eso hay que investigarlo. A ver, probablemente. Es que ahí se llega a los peritos de investigaciones, igual que te saca, por la letra. O sea, si vamos a hilar a fondo, claro, eso va a pasar. Hay que ver. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que definitivamente se busca. Aclarar esa situación. Y yo creo de que con ello. Van a ser varios que se van a ir de Deportes Puerto Montt. O sea, si queda así. Es lógico. Porque... Oye, pero y ahí, muchachos, sí, ya, suponiendo que Juan Pérez. Firmó por Juan Soto. ¿Ya? Claro, y Juan Aguilar de Deportes Puerto Montt. Que en paz descanse. Están implicados ahí, ya. Y salen que estaban implicados. ¿Deportes Puerto Montt tiene que despedirlos o no está obligado a despedirlos? Es que, a ver... Porque dicen, yo escuché a Juan Carlito Palma, decía, van a perder o tienen que irse ahí. Es que los estatutos, me acuerdo cuando se hizo esa votación de estatuto, habían partes que para ser directores, no sé si para socio, pero para directores me recuerdo, no tenían que tener ningún rastro de alguna sentencia... judicial. Correcto. Entonces, si tú, no sé cómo será si tú ya eres socio y ya después tienes una sentencia. Te pasan a la comisión. Claro, no sé si es que ahí a lo mejor, capaz que tú al momento de tener esa sentencia, pierdes la calidad de director o de socio. De no socio sé, también. No una sé. Vez que salga la resolución de tribunal. Sí, correcto. Que fuese así. Ahí te pasan a la comisión. Ahora, si tú eres interno funcionario, yo creo que cae de cajón de que si tú. Sin vacilar, marchar. No, si tú sale nombrado y sale... En caso que sea un veredicto judicial. Claro, porque, si sale ese veredicto y tú eres funcionario del club... También tendría que haberse afectado. Sí. Claro, y ahí obviamente corre inmediatamente el despido. Pues, sí, y ahí no, bueno, ahí hay que ver la inspección del trabajo, qué te dice. Pues, sin esa indemnización. Sí, claro, si se paga alguna indemnización o no. Sí, pero si tú eres director... Caminando no se pierde. Y nos vamos. Buen tema que tiene para largo también. Luisa Avendaño, un gusto haber estado, que me hayas invitado una vez más a este tu futuro programa. Buenas tardes, señor. Juan Carlos Palma. Muy bien. Gracias por permitirme estar compartiendo micrófonos con ustedes. Okay. Nos vamos. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Y que tengan muy, pero muy buenas tardes. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.